¿Hay acaso grupos diversos de personas que han sido salvas o grupos de salvados? Escuchemos lo que nos comparte en esta edición de la Academia Cristiana del Aire el doctor Abelardo Limón. Continuamos con nuestra consideración de las condiciones eternas. La Biblia da indicios de varios grupos de salvados que disfrutarán de la eternidad. En primer lugar, la Biblia habla de la congregación de los primogénitos y de los espíritus de los justos hechos perfectos, en Hebreo 12, 23. También en Apocalipsis 14, verso 4 y verso 5 habla de los vírgenes, de los mártires en Apocalipsis 6, 9, de los vencedores en Apocalipsis 2 y 3. Sin duda, hay una gran diferencia entre los salvados como por fuego y aquellos denominados en 2 de Pedro 1.11, pero concluimos de todo esto que todos verán el rostro de Dios, que le amarán y le servirán con gozo, que todos los salvados beberán de la fuente del agua de la vida en la eternidad. La gloria de la eternidad será indescriptible. Pero aún así, es concebible que habrá progreso en conocimiento, habrá progreso en santidad personal, progreso también en comprender a Dios y su plenitud, para llegar a ser en persona y en servicio todo lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez la diferencia entre un grupo y otro constará de su progreso en conocimiento y ministerio, pero no habrá orgullo, no habrá envidia, sino un agradecimiento perfecto de la gracia y justicia de Dios en la eternidad. Ya hemos visto que antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo y nos escogió en Cristo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, que Dios había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esto lo dice Pablo en Efesios 1, del verso 3 hasta el verso 10. Todo esto fue propuesto por el Padre en la eternidad pasada, para Cristo, en Cristo y por medio de Cristo. Este propósito no lo ha cambiado la caída del hombre, ni la redención. Dios empezó la obra de la redención con el fin de cumplir su propósito eterno, del cual el rescate del hombre era una parte vital, pero no final. Una vez redimido el hombre por el sacrificio de Jesucristo, por su resurrección y por su exaltación, él debe seguir el camino que en la eternidad pasada Dios trazó para él. El hombre debe cooperar con el Espíritu de Dios que obra en él, ya que él es creyente, hasta que sea producido en su vida el carácter de Jesucristo. Cada salvado es hecho miembro del cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Según Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12 y el verso 12, Cristo es la cabeza y también el cuerpo de miembros. De tal manera, somos hechos del cuerpo de Cristo. En aquel gran día del futuro, Dios manifestará delante del universo a ese Cristo, cabeza y cuerpo. Y el Padre tendrá una familia. El Hijo tendrá un cuerpo y el Espíritu Santo un templo. Entonces Dios, el Trino Dios, será todo en todo. El Padre tendrá complacencia en muchos hermanos, entre los cuales Él tendrá la preeminencia. El Espíritu Santo tendrá un templo de piedras vivas donde habitar por toda la eternidad. A Dios sea la gloria por este plan precioso que nadie podrá estorbar. Las circunstancias de la vida serán de acuerdo con la condición perfecta de santidad de los pueblos. La santa ciudad está descrita como si fuera cúbica o en forma de pirámide, la cual es la más probable, pero las dimensiones son amplias en extremo. Metales y piedras preciosas son los materiales de su construcción. Según el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén desciende del cielo. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, de manera que la ciudad ha llegado a la tierra. El verso 4 dice que las primeras cosas pasaron, y el verso 5, Dios declara lo siguiente: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En el capítulo 20 de Apocalipsis y en el verso 11 también leemos que la tierra y el cielo huyeron de delante del trono y que ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, también nos dice esto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Entonces de esto deducimos que la destrucción o deshacer de la tierra se asemeja a lo que pasó en el diluvio. Toda señal de que una vez vivieron hombres en este planeta será borrada. La superficie entera de este globo será fundida, probablemente llegando a ser de nuevo como la condición descrita en Génesis 1:2. Esto requerirá que Dios haga otra vez todas las cosas como sucedió en Génesis 1, verso 3 al verso 25. En ese entonces, no habrá necesidad de hacer nueva a la raza humana. ¿Por qué? Porque el que hizo pasar a Noé y a los suyos por el diluvio es poderoso para hacer que las naciones salvadas pasen por la conflagración a la nueva tierra. Si el gran incendio ocurre mientras todos están delante del gran trono blanco, y ese juicio final toma lugar en el espacio, entonces para nosotros no es difícil creer que la tierra nueva esté lista para recibir a los salvados cuando Dios mismo venga a morar con su pueblo después del juicio. Hay muchos que no aceptan la idea de que la morada eterna de los salvados ha de estar en este planeta renovado. Bien, pero creemos que el resultado es el mismo, sea aquí donde todo ha sido purificado por fuego y hecho de nuevo, o sea en otro lugar. Dios estará siempre aquí, haciendo todo de nuevo, eso estamos seguros. Es preferible, sí, estar con Él y en la Nueva Jerusalén Santa, que en otro mundo cualquiera. Y parece una victoria más gloriosa hacer de este planeta el lugar de la morada santa de Dios y de su pueblo, que al abandonarlo como un fracaso que ni el Todopoderoso pudo vencer. No estamos hablando de un mundo compuesto como en el milenio, sino de todo el globo entero regenerado, fundido y hecho nuevo. No quedará ni vestigio del pasado. Los historiadores nos dicen que en el mundo oriental es costumbre decir, cuando el príncipe asciende al trono de su padre, que ahora se ha casado o se ha desposado con la ciudad capital, o con el palacio o con el trono. Esto no estorba que tenga también su novia o su esposa y sus hijos. Es así, querido oyente, que el Señor Jesucristo también tiene su esposa, su cuerpo, la iglesia, y a la vez tiene a la Nueva Jerusalén, que está descrita también como esposa ataviada para su marido, en Apocalipsis 21, verso 2 y verso 9. Además de la esposa y los santos, o espíritus de justos hechos perfectos, que son los habitantes de la santa ciudad, la Biblia también habla de los hombres, o pueblos, y dice cosas de ellos que no parecen propias de los vencedores que están en sus cuerpos resucitados. Esto nos hace entender que habrá en ese entonces una raza de criaturas, semejantes a Adán y Eva, antes de su caída, pero con la diferencia de que la experiencia del pecado y de la redención ya figura en su historia. Con estos conocimientos y con el diablo y los suyos en el tormento eterno no habrá más la prueba, ni posibilidad de caída que tuvo Adán. Así que Dios habrá ganado la victoria y tendrá al hombre física, mental y espiritualmente perfecto. Como el mandamiento de fructificar y multiplicarse fue dado primero al hombre antes de su caída en pecado, esto ha de regirse para la humanidad restaurada a la perfección. Isaías 9, verso 7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Se traduce esto en la versión moderna: del aumento de su dominio y de su paz no habrá fin. Esto entonces nos da a entender que la obra de Dios no va a quedarse estancada, no va a quedarse detenida una vez que estamos en los umbrales de la eternidad. El aumento que como ley ha caracterizado las obras de Dios hasta ahora seguirá dominando. Los beneficios de la redención no serán limitados a los habitantes de la Nueva Jerusalén y el remanente que se salva para entrar en el estado eterno. Los pueblos o las naciones salvadas que traen su gloria a Dios en aquella gloriosa capital del universo seguirán aumentándose. Aunque este planeta no tendrá más mar, llegará el día en que se llene de habitantes. Entonces, según nuestra creencia, Dios tendrá otros mundos preparados y otros medios para extender hasta ellos su dominio y su paz. Considerando a esta tierra entonces con sus escenas de Belén, de Getsemaní, del Calvario y de la tumba vacía en el huerto de José de Arimatea, Jerusalén y el Monte de los Olivos como el semillero del universo, nuestra mente entonces nos ayudará a captar una idea del plan soberano del Creador. Todavía la ciencia no ha alcanzado el menor indicio de que el espacio tenga límites. Toda la eternidad no bastará para agotar los recursos de nuestro trino Dios y sus obras a favor de los salvados. Su gloria es el progreso en la revelación de sí mismo, y eso seguirá para siempre. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Qué precioso ha sido este tema de la eternidad dentro de nuestro tema general de la doctrina de las últimas cosas. Pero ya es tiempo de pasar a nuestro siguiente tema, aún todavía dentro de este mismo tema general. Ahora queremos comentar sobre la profecía, su interpretación y su cumplimiento. Estaremos examinando las profecías ya cumplidas en parte, o quizás totalmente, y haremos algunas conclusiones de esto, de lo que podemos esperar en los problemas de la interpretación de profecías acerca del segundo advenimiento, es decir, la segunda venida de Cristo. Jesucristo en su niñez y en su juventud crecía en sabiduría, dice la Biblia, en Lucas 2, verso 40 y verso 52. En sus primeras palabras registradas para nosotros en las Escrituras, Jesucristo llamó a Dios su Padre, y en sus últimas palabras lo hizo también. Siendo entonces que su doctrina no era suya, esto es, no procedente de sí por cuanto se limitó a su naturaleza humana, sino que su doctrina era de aquel que le había enviado, es claro que nuestro Señor Jesucristo conocía las profecías acerca de sí mismo. Si Él, no porque era Dios encarnado, sino porque era el hombre perfecto y lleno del Espíritu Santo, estudió la profecía y la creyó, entonces sabemos que es la verdad y nos conviene conocerla y creerla también. Habiendo trazado a grandes rasgos la historia de las edades en otros cursos anteriores, queremos ahora considerar algunos puntos con más detención y queremos discutir y comentar ahora las distintas interpretaciones con relación especial al orden cronológico de los eventos futuros. En esta primera lección de esta parte del libro veremos algunas profecías conocidas como cumplidas y vamos a tratar de deducir de esas cosas algo que nos ayudará para saber interpretar las profecías no cumplidas todavía. En especial, vamos a examinar las cosas profetizadas acerca de la primera venida de Cristo, si fueron entendidas o no, y cómo es que fue que el Hijo de Dios responsabilizó a los judíos por no haber interpretado correctamente y creído lo pronosticado. Iniciamos el estudio, muy interesante por cierto, sobre la profecía, su interpretación y su cumplimiento. Le invitamos para que siga con estos estudios que le serán de gran provecho. Y estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.